Bienvenidos, amables oyentes, al programa La Otra Historia, preparado para Radio Bolivariana por el profesor Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Memo, no hemos hablado de una historia que es muy familiar a todos, necesaria en la vida, como es la historia del amor. Incluso celebramos el Día del Amor y la Amistad y en otras partes se celebra el Día de San Valentín, por cierto, en épocas muy diferentes. Pero de todas maneras, el amor es una historia para contar. Sí, claro, y de pronto, y es una historia que nos compete a todos, porque yo no creo que no haya una sola persona en el mundo que no se haya enamorado, de alguna manera. Si tratáramos de hacer una historia, habría que hacer de pronto algunas definiciones previas. La palabra amor viene de Eros, que en su última acepción traduce conocimiento. O sea, el amor es la herramienta de conocimiento del otro y de uno mismo. Además es muy lindo porque, a pesar de que el amor empieza siendo una locura, ¿cierto? Por eso está representado por Cupido, ¿cierto? Que es un muchachito travieso que le atraviesa el corazón con una flecha a la gente. A pesar de que eso comienza siendo una locura, también termina siendo una razón de vida, ¿cierto? Claudio Magris, citando a Dostoyevsky, dice que Dostoyevsky tenía suelta una frase en Los Demonios que dice que nos preocupamos más por el ser amado que por los seres que nos aman, ¿cierto? Y frente a esa frase, él comienza a hacer una construcción de la necesidad que todos tenemos de amar y ser amados, de todas estas formas de amor que vamos desarrollando a lo largo de la vida, ya sea frente a la persona con la que vivimos, frente a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, y todo este mundo donde podemos construir. Entonces aquí viene una cosa muy interesante, y es cómo el amor de alguna forma es también un elemento que promueve a la construcción, ¿cierto? Por eso cuando una pareja se separa, por ejemplo, es porque no pudo construir nada, ¿cierto? Porque el amor de tal manera no va a ser eterno, ¿cierto? Volvemos a esa décima que alguna vez hemos dicho aquí de Manuel Mejía Vallejo, tan maravillosa, que dice que me vas a querer siempre, me has dicho muchas veces, pero un amor eterno dura más o menos 4 meses, ¿cierto? A partir de esos 4 meses ya comienza una construcción muy grande, una construcción de personalidad, una construcción de tolerancia, una construcción de un proyecto de vida. Y esa es de pronto la más bella de las razones que tiene esa acepción de la palabra amor como conocimiento, ¿cierto? Que el hecho de conocer, de saber al otro, quién es el otro, me permite a mí hacer cosas maravillosas. Por eso en la Biblia de pronto dice, y fulano conoció a Perenceja, para decir pues que tuvo relaciones con ella, pero al mismo tiempo que inició una construcción de ella con él o de él con ella, ¿cierto? A ver, si nosotros nos vamos a la historia de los grandes amores, porque también hay grandes amores que son una tragedia. Por ejemplo, el amor de la mujer de Putifar por José, ¿cierto? Que se vuelve una pasión desmesurada y al esta mujer no poder acceder a José, José va a dar a la cárcel, ¿cierto? Acusado de un crimen que no había cometido. Amores desmesurados que producen una de las más grandes enfermedades, que son los celos, ¿cierto? Que lo tiene muy claro Shakespeare en Otelo, donde Otelo va a generar un monstruo de esa relación amorosa que tiene con su mujer. También vemos en el mundo de los grandes amores un amor tremendo, es el de Abelardo y Eloísa, donde Eloísa es la que construye a partir de Abelardo, ¿cierto? Hace una excelente construcción, plantea todo una razón de ser para Abelardo y de alguna forma sacrifica su amor, porque así como el amor es locura, así como el amor es capaz de producir ese monstruo de miles de cabezas que son los celos, también es algo que que permite el sacrificio, ¿no? De pronto, desde ese punto de vista, el amor ya se convierte como en una constante del comportamiento humano, porque está tocando pasiones, está tocando virtudes, está tocando la presencia del nosotros, que además es muy lindo, porque cuando, por ejemplo, el amor de Narciso por sí mismo se va a tomar como un amor enfermizo. O sea, es un amor donde el otro no existe, existe es Narciso, entonces es un amor para conmigo mismo. Pero que ese amor para conmigo mismo no tiene razón de ser si no hay otro, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se habla del amor propio, hirieron mi amor propio, realmente lo que hieren es una concepción o un concepto, pero deberíamos decir de alguna forma es hieren el amor nuestro, que ese sí sería un gran concepto, ¿cierto? Porque el amor solo se va a dar con relación a otro y en un intercambio muy grande, un gran intercambio. En el banquete de Platón hay una gran discusión sobre qué es el amor. Y dentro de la teoría griega, pues el hombre al inicio sería hombre y mujer al mismo tiempo. Sería un ser andrógino y este ser andrógino se parte. Una parte queda siendo hombre, otra parte queda siendo mujer. Y desde ese momento, dice el diálogo, una parte estará buscando intensamente a la otra y viceversa para volver a unirse, ¿cierto? Es una metáfora muy linda y una leyenda muy bonita sobre esa necesidad que tenemos de esa parte que nos falta, ¿cierto? Cuando algún poeta pues más tropical dijo que el amor era la otra media naranja, pero es cierto, ¿no? Es volver a esa metáfora de Platón donde buscamos en otro lo que nos falta a nosotros. De ahí la importancia que se le ha dado en la historia a la concepción del amor. Stendhal, por ejemplo, es el gran teórico del amor como construcción. Es algo que se va elaborando, que va apareciendo. De repente, esto justifica algunas formas de amor que nosotros no entendemos, como pasa en el Oriente, de dos personas que son casadas sin que se quieran, pero que a lo largo del matrimonio van a construyendo algo para quererse. Y estos matrimonios que son pactados a veces son más duraderos y más sólidos que los matrimonios por enamoramiento, ¿cierto? Donde el enamoramiento, pues como decíamos anteriormente, obedece a un principio, nos enloquecemos, no hay nada más en el mundo. Además que es una sensación tremenda, ¿cierto? Cuando García Márquez, por ejemplo, asume en El amor de los tiempos del cólera ese amor apasionado a Florentino Ariza por Fermina Daza, ¿qué es lo que mantiene vivo a Florentino? La locura del amor, ¿cierto? Eso es lo que lo mantiene vivo. Fermina, que ya es una señora que ya ha trajinado los conceptos, pues es más pasiva en cuestión de amor, pero Florentino es enardecido, ¿cierto? Y eso hace que Florentino y que García Márquez, a través de ese personaje maravilloso, le dé validez a que la vida tiene un sentido, la vida tiene movilidad, la vida tiene vitalidad, si hay ese bichito que sería el amor. ¿Cierto? Un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos,

Ese pues es una concepción muy religiosa, muy interesante, se predica mucho, a veces no oímos el verdadero sentido que esto tiene, pero realmente cuando desde el púlpito de una iglesia, desde la mesa donde lee la Torah en una sinagoga, se está hablando del amor, se está llamando es a que nos sintamos humanos, a que nos sintamos invadidos por la vida, ¿cierto? Que es interesante. También se va a trabajar mucho el concepto, o no tanto, el concepto de amor en la filosofía. A los filósofos siempre les ha dado como temor meterse en esto. Incluso se acusaba a ciertos filósofos como Heidegger de engañar amorosamente a otro, ¿cierto? Como pasa en las cartas de amor entre Heidegger y Hannah Arendt, de cómo Heidegger engaña, se vale del amor de una mujer, ¿cierto?, para justificar un montón de cosas y después la utiliza a ella para justificar ese pasado nazi que tuvo, ¿cierto? O sea, también se va a utilizar el amor como herramienta de engaño, ¿cierto? En la literatura el amor sí es grandioso, ¿cierto? Porque la literatura sí plantea los grandes amores, además amores de una altísima dignidad. Por ejemplo, el primer romántico, creo yo, el primer, a pesar de que el romanticismo es un movimiento del siglo XIX, pero el primer romántico, me atrevería yo a decir, fue Don Quijote, ¿cierto? Don Quijote, que convierte al Don San Lorenzo en Dulcinea del Toboso y que la idealiza. Hay un gran amor a través del idealismo, que eso será después lo que va a pregonar el romanticismo, ¿cierto? El amor no es solamente el otro, sino la idealización del otro, el llevar a otro a unos pedestales que realmente no existen, pero a los que yo quisiera que esa persona llegara. Por eso en el romanticismo hay grandes novelas románticas como El amor de Quasimodo por Aurora, por la gitana, ¿cierto? Perdón, por Esmeralda, el nombre que tiene la gitana en Nuestra Señora de París, donde él idealiza de una manera maravillosa a una excluida de la sociedad, que es el caso de una gitana en la Edad Media, ¿cierto? Y donde ella de alguna forma empieza a borrar los errores físicos que tiene Quasimodo. Después Víctor Hugo se va a meter en otra novela de un gran amor, que son Los Miserables, donde Cosette, la hija de Jean Valjean, elabora un amor enorme por Mario y de cómo el padre a lo último termina reconociendo la necesidad de que su hija se enamore, a pesar de que eso le da muy duro a los papás, ¿cierto? También en la literatura, pues hay novelas muy bellas como María, ¿cierto? Un amor completamente idealizado. Y la misma literatura legitima amores entre personas que se llevan mucha edad. Por ejemplo, el caso de Mario Benedetti cuando escribe La Tregua. ¿Cierto? Este hombre jubilado que de repente no encuentra ningún sentido en la vida y se enamora y entonces aparece una tregua, ¿cierto? Esa tregua necesaria para volver a recuperar los alientos, volver a recuperar el sentido del mundo, volver a recuperar el sentido de sentirse vivo, etcétera, etcétera. Ernest Hemingway también va a escribir otra gran novela entre un coronel ya cincuentón, sesentón, que se enamora de una muchacha en una novela que se llama Al otro lado del río y entre los árboles. Además que dicen que es una novela muy mala, simplemente porque toca un tema que es interesante, ¿cierto? Porque los grandes escritores, decía García Márquez, tienen que tener una gran novela de amor. O sea, si no hay una gran novela de amor, prácticamente no está el escritor, ¿cierto? Por eso en novelistas que no hicieron novelas de amor como Kafka aparece la correspondencia amorosa, ¿cierto? Que es, o sea, este señor sí se enamoraba, este señor sí pensaba que había que querer a los demás. Entonces aparece en Kafka, por ejemplo, esa correspondencia maravillosa entre él y Milena, y entonces aparecen las cartas a Milena, ¿cierto? La Boris Pasternak, unas cartas preciosas de amor, y así vamos a ver un montón de escritores que siempre se van a hacer esa pregunta. A ver, lo que mantiene estable, positivo, tranquilo a un ser humano es saber qué quiere alguien y que ese alguien lo quiere a él, ¿cierto? Que de alguna forma es la tranquilidad de cuando uno ha sido estable en la pareja y llegar a su casa y saber que allá lo quieren, ¿cierto? Que ya no lo van a rechazar ni lo van a echar, sino que se va a dar pues esa relación interesante, importante, fundamento de cualquier proyecto, que es el querer, ¿cierto? El amar al otro. Love is a many splendored thing. It's the April rose that only grows in the early spring. Love is nature's way of giving a reason to be living. The golden crown that makes a man a king. Once on a high and windy hill, in the morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendored thing. My silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendored thing. Ya después, a lo largo de todos los mitos, siempre aparecen muy grandes figuras amorosas. Por ejemplo, la mitología griega parte de Afrodita, ¿cierto? Afrodita, después Afrodita va a tener unos amores desmesurados con Marte, va a tener, ¿cierto? Porque a través del amor es que se le da vida a esos dioses, ¿no? Y mucha literatura griega, pues. Sí, sí, Orfeo, claro. Orfeo y Eurídice. Sí, claro. Además es bellísimo lo de Orfeo y Eurídice, es tremendo, porque es el hombre que baja por su mujer a los mismos infiernos, ¿cierto? Y obviamente, pues, allá ya había cambiado la situación, pero vale el esfuerzo, ¿cierto? La misma mitología india, por ejemplo, Hanuman, ¿cierto? En el Ramayana, de cómo Rama, ¿cierto?, va por su mujer a la isla de Ceilán, y para pasar el mar, entonces los micos le ayudan y hacen un gran puente, ¿cierto? Es más o menos como el equivalente a Orfeo y Eurídice. Entonces, todas las mitologías van a tener presente eso, y se van a hacer grandes preguntas acerca de la necesidad del otro, que es algo, por ejemplo, que en el siglo XX se pervirtió, una gran perversión en el hombre del siglo XX, y es que asumió la posición de la soledad, o sea, que es la peor de todas las posiciones, donde yo me niego al otro. Entonces, cuando uno lee esos artículos de grandes ejecutivas que deciden tener un hijo, pero no tienen ninguna otra relación con el padre, o de hombres que se niegan a sentirse enamorados, ¿cierto? Eso ya es una gran perversión humana, porque eso es asumir ya completamente el narcisismo. Por eso la misma mitología griega presenta el caso de Narciso, y el caso de Narciso como algo que va contra la misma naturaleza, ¿cierto? Entonces, en el caso de la historia amorosa, pues hay muchas referencias. O sea, a pesar de que Adán y Eva, pues no es una historia amorosa, ¿cierto? Sí es una historia de construcción. Sí es una gran historia de construcción. Va, pues, de acuerdo al mito fundacional, Adán y Eva son el origen de la humanidad. O sea, luego vamos a encontrar también muchas disquisiciones amorosas en el mundo de la psicología. Hay un gran trabajo. El mismo Freud fue muy atacado porque hablaba de la libido, ¿cierto? O sea, como ese afán de satisfacción de las necesidades sexuales, pero realmente Freud no estaba regido única y exclusivamente a través de la genitalidad, sino que estaba planteando algo más, ¿cierto? La libido de una persona no está dada solamente por la relación directa con el otro, sino por todo lo que se da alrededor del otro, ¿cierto? Alguna vez oía yo a alguien que decía, mire, las relaciones sexuales son relaciones de pareja, donde la pareja va a cine, donde la pareja camina por una calle, donde la pareja comparte algo que les gusta comer, donde con la pareja pensamos qué vamos a hacer mañana, ¿cierto? O sea, que la relación no solamente se va a ir al deseo animal, sino que también hay un deseo de conformar el mundo con el otro. Memo, a través del amor y de la literatura, y alejándonos un poco de la novela, de estas grandes novelas de amor, hay otro aspecto que es la poesía. Claro. Que es generada casi siempre, si no es casi de un todo, por el amor a, ¿no? Sí, claro. Y eso genera no solamente unos textos bellísimos, poéticos, sino a la vez unas canciones y una música tremenda. Claro, es indiscutible. A ver, de los grandes poetas que le han cantado el amor está Pablo Neruda, desde las 20 poemas de amor y una canción desesperada, por ejemplo. ¿Cierto? Ese poema enorme de un poeta argentino que se llama Juan Gelman, que dice, te invito esta noche, no, te invito a dormir, te invito esta noche a dormir conmigo, no para hacer el amor, sino para que el amor nos haga. Ah, eso es tremendo, ¿cierto? Entonces todo poeta que se respete, pues va a cantarle al acontecimiento amoroso, ¿cierto? Cavafis, por ejemplo, el mismo León de Greiff, en toda esa desmesura, termina siendo un poema, y varias, algunos donde se va el amor, pero uno muy lindo, que es el Ritornelo, ¿cierto? ¿Cómo es que dice el Ritornelo? Esta rosa fue testigo de ese que si amor no fue, ningún otro amor sería. Esta rosa fue testigo de cuando te diste mía, el día ya no lo sé, y si lo sé más no lo digo, esta rosa fue testigo, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas, sí, claro, la poesía. José Asunción Silva. Sí, claro. todos esos nocturnos tremendos, todos los románticos, que los grandes románticos asumieron la teoría amorosa. El mismo Kundera, que es un gran estudioso de los amores ridículos, por ejemplo, pero completamente necesarios, ¿cierto? A veces se critica mucho ese aspecto romántico del hombre, cuando el hombre escribe cartas de amor y después ve que son unas bobadas, pero en el momento en que se escriben son completamente maravillosas. Cierto, es casi que, como dice la canción de Serrat, ¿cierto? Señora, pido que desnude mis dudas, ¿cierto? Desnude mis dudas. Empiezan entonces otra serie de acontecimientos que llegan, como dices tú, a partir de la poesía y luego se vuelven las canciones populares. ¿Cierto? Nosotros tenemos el famoso Lieder alemán, son canciones de amor, ¿cierto? Canciones de amor. Y todas inspiradas por poetas, pues, famosos sí, alemanes. Claro, Heine, pues, un montón de gente escribió Lieder. Aparece, por ejemplo, esa versión maravillosa de que es el bolero. ¿Cierto? El bolero tiene un recorrido impresionante. De ahí viene que la creencia entre nosotros de que una persona es muy romántica porque oye boleros. ¿Cierto? Realmente el bolero planteó el elemento sublime, o sea, ¿cómo vuelvo sublime al otro? Entonces tenemos compositores de boleros, pero maravilloso, un Rafael Hernández, por ejemplo, un Agustín Lara. Y empiezan a aparecer un montón de personajes, el mismo Maestro Barros entre nosotros, ¿cierto? Meira del Mar, o sea, aparece un montón de cosas donde uno se siente muy vivo, tremendamente vivo. Por eso cuando uno estaba muchacho y me enamoraba, pues esos amores intensos, entonces uno veía alma a unos ojos, ¿cierto? Uno se quería enloquecer, porque realmente es eso, ¿cierto? El sentir al otro de una manera maravillosa, donde la necesidad del otro es también la presencia de una búsqueda de perfección. Entonces los boleros, hay muy poquito equivalente al bolero en el mundo, tal vez el fado portugués, algunos tangos maravillosos, pero la canción lírica española también, que sí. No es propiamente zarzuela, sino que es pura canción, y hay canciones bellísimas. Sí, claro. Ahora que hablas de la canción lírica española, se dan esos... La calle de Madrid, cuando apareció un personaje que era el Chotis, ¿cierto? Este señor que salía a la calle muy bien vestidito. El dandy nuestro. Un dandy, pero popular, ¿cierto? Tremendamente popular. A enamorar a las cupleteras, ¿cierto? Y a un montón de señoras. Entonces, sí, es esa relación del volver a nacer. Por eso el amor está tan relacionado con la primavera. Por eso el día de San Valentín. Es que el día de San Valentín no es gratuito. Es el momento en que nace otra vez la vida, ¿cierto? El momento en que ha terminado el invierno. Es ese momento donde la vida vuelve y aparece, y aparece la famosa fiebre de primavera, ¿cierto? A buscar quien me quiera, todos empiezan a mandarse cosas, yo te quiero mucho, nos queremos, tal cosa, tal otra, ¿cierto? Que es una maravilla. Entonces, ahí los norteamericanos lo que asumen es el mito básico de cuando el mundo vuelve y nace, ¿cierto? Por eso los amores son tan necesarios, incluso... y mantenerse enamorado es tan necesario, ¿cierto? Porque el amor empieza y se fortalece cuando uno está orgulloso del otro, por ejemplo. Oh, querido amor, mi querido amor, largos son los días si tú no estás, y el verano lluvioso acorda. aprendí de que vivo por ti. Quisiera volar y decirte que nada de este mundo amo más, más que a ti, que eres parte de mí. Los símbolos curiosos del amor. El corazón no piensa y el corazón no ama. Ah, sí, pero claro. Es el símbolo del amor. Claro. Es un símbolo romántico. El amor ha estado simbolizado por muchas cosas, por las entrañas. La rosa. Por las flores, sí, claro. Y en especial la rosa. Ha estado simbolizado por el todo lo que es el mundo de la seducción, ¿cierto? Los olores. Por los mismos decorados, ¿cierto? Por ejemplo, hay unas cosas muy lindas en el mundo de los gráficos amorosos, donde llevó a que el hombre, o a los que creaban esos tipos de gráficos, buscaran las escenas más bellas de todas, ¿cierto? Que es la parte linda. Por eso la música clásica está llena de pedazos de amor, ¿cierto? Y son las partes más tranquilas, más bonitas. La misma música nacionalista, la música clásica, ahí hay desbordes de amor. Por ejemplo, esa música nacionalista de Dvorak, ¿cierto? Entonces, como el amor por su tierra, el amor por su gente, por sus ríos, por su paisaje. En eso que hablas, hay compositores que tienen obras nacionalistas como Smetana, en Moldavia, sobre su río, y que hace parte pues, de un poemario sinfónico. Está Jan Sibelius, que compone un poema a su patria, Finlandia. Claro, el amor tiene un montón de manifestaciones, y esa manifestación solamente apunta a la hermosura, a un orden, a un cosmos bien organizado, aparte de que cosmos quiere decir orden, solamente está buscando ese momento donde uno asume la perfección. De pronto ahí es donde se empiezan a justificar los místicos, ¿cierto? Esa búsqueda de la perfección y de la unión con la divinidad para llegar a lo máximo, al sentimiento máximo, a ese mundo donde se pierde la noción de la materia para tener noción del espíritu, que además es un proceso muy bello en el proceso del enamoramiento, ¿cierto? Que el enamoramiento es previo, o al menos después del romanticismo, el enamoramiento era previo al deseo, ¿cierto? Entonces, donde el otro pierde forma porque gana espíritu, ¿cierto? Y de alguna manera, esto es lo que han logrado los grandes compositores, esas, por ejemplo, las polonesas de Chopin, todo, ¿cierto? Pensando en sus países, en sus novias, en sus familias, de una cosa maravillosa, y que de pronto en el siglo XX se fue perdiendo mucho eso, porque el siglo XX destruye prácticamente la gran familia, destruye la noción de patria, destruye la noción de naturaleza. Y hoy en día se está volviendo a eso, ¿cierto? Por ejemplo, Claudio Magriza, en un libro que se llama Utopía y Desencanto, hace una propuesta muy interesante. A ver, la cosa no es que cayó tal sistema o cayó tal otro, la cosa es que cayó la capacidad de creer del hombre. El hombre no está creyendo. Entonces, por ejemplo, Magris dice, a ver, ¿cuál es la necesidad básica de Dios? Es que el hombre cree. Cuando el hombre empieza a creer, el mundo vuelve y se organiza. Porque las grandes ideas, todo eso, ha nacido de creer en otro. O si no, no tendría razón. Entonces, dentro de la posmodernidad, ya empiezan un montón de autores, entre ellos, pues, Claudio Magris, un gran autor italiano, ensayista excelente, bueno, este señor es una cosa espectacular, donde él aboga por la necesidad de volver a creer y la necesidad de volver a querer, a amar, ¿cierto? Para no quedar presos en que estamos queriendo cosas que no nos quieren a nosotros. Por ejemplo, un señor quiere mucho su computador, pero el computador no lo quiere a uno, ¿cierto? Quiero mucho mi carro, pero el carro no me quiere a mí. Solo necesito otro ser vivo para poder compartir el acontecimiento amoroso. Entonces yo creo que podemos resumir esto, que, a ver, volver al amor no es volver a un hecho ridículo, sino volver a creer que estamos vivos. De lo contrario, ya apague y vámonos. Bueno, Memo, yo siempre he permanecido en el anonimato en este programa y nunca me he querido identificar. Lo he hecho a propósito, pero hoy sí lo voy a hacer. Soy Humberto Mesa, dirijo la emisora desde hace un buen rato y lo hago precisamente para agradecerle a Memo, a nombre de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana y de todos los oyentes que nos siguen en este espacio La Otra Historia, porque hoy estamos cumpliendo el programa número 200 de esta serie. Es un acontecimiento llegar en 4 años y medio, casi 5 años, a los 200 programas. Entonces es un motivo de alegría y un motivo de agradecimiento el estar con Memo Ángel compartiendo esta otra historia. Muchas gracias, Humberto. El número 200 cabalísticamente tiene mucha validez, porque dentro de la cábala el 200 estaría representando la letra Resh o la letra Bet. Con Bet se escribe que Berajá, bendición, o sea que hemos llegado a un momento en que es una bendición. Y con la letra Resh se escribe Rosh, que traduce cabeza. O sea que todavía nos mantenemos dignos, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, Humberto, a la emisora, a los muchachos que nos colaboran para que estos programas sean posibles, a todos ustedes y que seguimos. Muchas gracias, Memo Ángel, nuevamente. Ha sido pues La Otra Historia, el programa número 200 en este día. Hemos hablado de la historia del amor. Memo Ángel y quien les habla, les esperamos en 8 días en este mismo horario. Hasta entonces.